Diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues a darle, que para luego es tarde. Buenos y pasatiemposos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar un hobby o un pasatiempo. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ir hablando del episodio del día de hoy. Pero no sin antes anunciarles que a fecha de hoy que sale este episodio, es decir, este debería estar programado, porque estamos grabando con antelación, para el jueves 10 de noviembre de 2022. Y queremos anunciar que este es el lanzamiento oficial de nuestra plataforma de cursos online, Lexbit. ¡Aplausos, por favor! Así es. Y bueno, queremos platicarles un poquito. Ya sé que están muy efusivos, por favor. Ahí está, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos platicarles un poquito de cómo va a ir esto. En la descripción del podcast van a tener el enlace en nuestro canal de Telegram. En realidad está en todos lados. Si van a nuestro perfil de Instagram, si van a cualquier lado donde tengamos presencia, pueden encontrar el famoso Linktree, que nosotros usamos Linkpop, y ahí pueden ver la URL de Nexbit, que es la casita, el primer iconito, o pueden ir a su navegador y teclear nexbit.mx. Se los deletreamos. nexbit.mx, que si ya nos siguen en redes sociales, ya hasta el cansancio vieron el nombre, el loguito de nopalito amistoso, etcétera. Y bueno, Daniel, platícanos, pues, ¿qué es Nexbit? No sé, no es cierto. Pues Nexbit es una academia especialmente pensada para ti. No para ti, Eric, sino para ti, adulto joven que nos está escuchando y posiblemente viendo. Y bueno, pues está creada para darte esas habilidades que como adulto joven posiblemente te van a servir. Cosas que te faltan, cosas que te pueden nutrir más, que te pueden ayudar pues a ser un poquito más funcional y más productivo. Hay un poquito de todo y pues iré llegando poco a poco más de todo. Muchas cosas que podrás pues ir aprendiendo, ¿no? Habilidades que vas a poder desarrollar un poquito justo de lo que vamos a hablar de hoy para mejorar quizás un hobby, otro poquito para mejorar tal vez tus relaciones con el dinero, otro poquito para conseguir un mejor trabajo, otro poquito para ser una mejor persona, otro poquito para muchas cosas. La verdad es que hemos hecho esta academia con un cariño que no te imaginas y qué emoción que llegó este día. Y pues bueno, eso es lo que es Nexbit, básicamente. Una academia para jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? También se vale. Efectivamente. Estamos sumamente felices porque hemos trabajado, o sea, prácticamente toda la academia se lleva trabajando desde finales de 2021. Primero ideamos el podcast y luego dijimos, y queremos ser muy transparentes, pues, oye, nos encanta hacer podcast, pero los podcasters, al igual que los pájaros, pues no viven solo de cantos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a otros y que a la vez ellos nos ayuden a ayudar? Bueno, pensamos, ya que en el podcast queremos educar, queremos enseñar cosas útiles para los adultos, vamos a hacer una academia que lleve esto todavía un paso más allá. Entonces, este podcast vamos a procurar que en la medida de lo posible siempre sea de acceso abierto. Gratis no es, porque nos cuesta la página, el almacenamiento, el tiempo, los equipos, etcétera. Pero sí queremos pues que la mayor cantidad de gente lo escuche. Pero nuestros cursos están alojados en nuestra página web, en nexbit.mx, y estamos pensando en ponerlos a disposición de todos ustedes que nos escuchan a un precio bastante económico. Y de hecho lo que pueden hacer es o comprar los cursos individuales o bien pueden suscribirse por tan solo y por oferta, por lanzamiento y solo para ustedes, por $5 mensuales, solo $5 o 99 pesitos mexicanos, y nos van a apoyar primero a que podamos seguir realizando este podcast, y segundo, con su suscripción van a tener acceso a todos los cursos de la plataforma. O sea, es como básicamente una plataforma de streaming de cursos. Tú pagas una vez al mes, una módica cantidad, y accedes a todo. También, si compras un curso, vas a acceder a nuestra comunidad interna, que la tenemos por ahora en un canal de Discord, donde tenemos charlas internas. Es como un espacio de comunidad, pues, más calientito, más cercano. Y aparte, de vez en cuando vamos a estar haciendo webinars. Webinars donde vamos a hacer Q&As, vamos a hacer así como cositas de, bueno, pues vamos a organizar un poquito que la agenda. Oigan, ¿cómo están sus finanzas? Vamos a platicar un ratito. Va a ser algo así como un podcast, pero más cercano y con participación directa de ustedes, pudiendo interactuar, preguntar cosas. Entonces, si quieren consultar precios de los cursos, que insisto, son económicos, son cursos que hemos hecho. Por ejemplo, hicimos uno de finanzas. Ahorita la plataforma tiene 2 cursos arriba. El señor Daniel está haciendo el tercer curso. El de finanzas lo llevo trabajando desde febrero, básicamente. O sea, y lo terminé en septiembre. Entonces, ya se imaginarán, es un curso extenso, más o menos son unas 5 o 6 horas. El precio está bastante bueno, porque normalmente un curso de esa duración sí te lo andan clavando ahí carito, ¿eh? Sí, sí, más sí, de unos 700 pesitos, sí te lo andan clavando, $35, algunos mucho más. Y es un curso de finanzas de cero para principiantes. Si quieres mejorar tu relación con el dinero, si quieres aprender técnicas de ahorro, técnicas de gasto, cómo usar una tarjeta de crédito, etcétera, allí tienes mi curso de finanzas personales, que está bastante bueno, bastante extenso, y te puedes suscribir cada mes para completarlo a tu ritmo, sin pausas. O si dices, no, yo quiero comprarlo completo, lo puedes comprar completo, que ahorita este curso de finanzas tiene un descuento. Y también la señorita Lisbeth Navarro, nuestra productora ejecutiva, que nos está escuchando y le mandamos un abrazo, se rifó un señor curso de cómo hacer un currículum y un portfolio, pero chingones, bien. No así de la hoja en blanco en Word ahí con la fotito fea. Y pues estudié la primaria en la primaria Mártires de no sé qué y ya. No, no, no. Te enseña a hacer un currículum bien perrón en plataformas online. Te enseña todo lo que necesitas saber, cómo hacer un portfolio. La verdad es que se rifó, le quedó un curso precioso y también a un muy módico costo. Entonces, si ustedes quieren apoyar este proyecto, que nosotros nos mantengamos en abierto el mayor tiempo posible, pueden apoyarnos con su suscripción o comprando los cursitos. Si nos preguntas cuál nos gustaría más, pues realmente la suscripción puede llegar a ser algo más redituable para ti, para nosotros. Y, no, hombre, ¿qué les digo? O sea, Daniel, explícanos un poquito de qué va a ser el curso que estás preparando. Pues justo tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Que se trata de mejorar una habilidad en un hobby. Bueno, que ese hobby se puede convertir en un trabajo, si así tú lo quieres. Ya platicaremos de eso en el podcast, pero básicamente, pues para los artistas digitales de hoy en día, pues existen muchas aplicaciones. Está Ibis Paint, está el maldito Photoshop, que es un cáncer porque es carísimo, y Adobe se ha vuelto bien roñoso con las suscripciones. Hay muchas cosas, pero mi favorito y el que a mí más me gusta, por ende, es Procreate. Procreate es una aplicación completamente hecha para iPad y es una aplicación deliciosa para trabajar, muy minimalista, muy ágil, muy rápida, que no interfiere mucho con tu flujo de creatividad. Simplemente es una herramienta con la que transmites tus ideas. Y pues eso trata de aprender a manejar esa herramienta y aprender a usarla como una extensión de tu imaginación. Qué bonito sonó. Entonces, sí. Pues eso se trata, de que aprendas a utilizar esa herramienta, que es una cosa genial, de verdad, es una maravilla. Por supuesto, tiene muchas limitaciones, pero creo que para lo que está pensada, que es para crear arte, está más que bien. Aparte tiene unas funciones muy curiosas. Este es un curso introductorio, porque realmente algo más profesional requeriría un segundo curso, pero pues yo creo que la idea general ahí está, y vas a poder aprender a usarlo pues de lo básico a lo intermedio, medio avanzado, ya sin irnos a lo muy extraño, porque tiene cosas bastante raras. Y sí, te lo recomiendo mucho. Incluso si tienes un iPhone también lo puedes ocupar, pues simplemente con iPad y con Apple Pencil, pero si no, con un iPhone también funciona. Si, y si no, pues Te diría que lo intentes, pero pues no te va a servir mucho si no tienes acceso a Procreate, pero pues si te lo quieres tomar y estás suscrito a NextBeat de manera mensual, pues igual y por lo menos te da unas nociones básicas, ¿no? De hecho, también por ahí voy a dar trucos de dibujo, de iluminación y demás, entonces no te lo pierdas. Efectivamente, este va a ser un curso que es coming soon, es decir, todavía no está arriba, pero ya prontito. Y después, no hombre, ¿qué les digo? Se va a venir un curso de cocina para principiantes con un chef, que no les voy a decir quién es, el que nos está escuchando ya sabe quién es, y un curso de tecnología, tecnología básicamente para tontos, o sea, si no sabes ni bajarte un programa pirata desde Google, que no deberíamos decir esto en el podcast, pero bueno, nadie nos puede censurar, vas a aprender cómo hacerlo, cómo usar una computadora, ¿no? Porque, o sea, vivimos en esta etapa en que dicen, no, yo le muevo aquí bien chido, mira mi TikTok que hice. Oye, ¿y cómo configuro el DNS para que no me bloquee el firewall ahí, este programa que estoy subiendo? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, vamos a preparar estos futuros cursos y se vienen muchos cursos más, por supuesto. Tenemos muchos planes para NextBeat, tenemos muchos planes para Inesperada Adultez, así que pues si quieren apoyarnos, bienvenido es. Y también muy importante decirles, si por ejemplo no cuentan con el capital suficiente, pero aún así quieren aportar, es muy importante decirles que nos pueden hacer un aporte libre. Dices, oye, yo no te junto los $5 al mes ni los 10 que cuesta un curso, pero tengo $1 o $2, ¿cómo le hacemos? Pueden ir a nextbeat.mx/valor y allí van a tener un enlace de PayPal, allí pueden hacer una aportación. Es como un Patreon, entonces ustedes hacen esa aportación, a nosotros nos llega, podemos ver su mail y nos podemos poner en contacto con ustedes, les podemos mandar saluditos aquí en el podcast, un agradecimiento, porque esto es una comunidad y queremos que, pues como tal, nos apoyemos entre todos y se sostenga de la mejor forma posible. Igual si nos escuchan desde, por ejemplo, Fountain, Castamatic, cualquier podcatcher, por ejemplo, Podverse, y quieren donarnos vía Bitcoin, nos pueden donar Satoshis. Entonces, si alguien quiere saber cómo hacer esto, mándenos un mensaje ahí por Telegram y yo les digo en qué podcatchers lo pueden configurar. Entonces, nos pueden apoyar con sus Satoshis, con sus donaciones vía PayPal en nextbeat.mx/valor o directamente en nextbeat.mx y comprar sus cursitos o suscribirse mensualmente para ser miembros de esta hermosa comunidad. Y por supuesto también seguirnos en redes sociales, nextbeat-mx en Instagram, en TikTok, en LinkedIn también nos pueden buscar como NextBeat. Estamos publicando muchas cosas constantemente en el canal de Telegram Inesperada Adultez, así lo buscan directamente en el buscador de Telegram y les aparece, o con los enlaces aquí debajo, y compartiendo también en YouTube. Y si ven, bueno, todavía no monetizamos en YouTube, pero cuando lo hagamos, ven los anuncios, también nos llegan unas migajas de esos anuncios. Entonces, esas son las formas en las que nos pueden apoyar y compartan este proyecto. Si les está gustando, díganles a sus amigos, a sus primos, a sus familiares, a otros baby adults que andan perdidos en este mundo de locura. Oye, encontré este podcast, me está encantando y creo que a ti también te puede servir. Así que, pues nada más, con esto cerramos un poquito este anuncio tan importante para nosotros. Así que ya saben a dónde ir, vayan a echarle un ojito a la página que nos quedó preciosa. ¿Y algo más que añadir a este respecto, señor Daniel? No, pues nada más, NextBeat, llame ahora, llame ya. Exactamente. Muy bien, pues entonces, ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy y es cómo establecer un hobby, un pasatiempo. Y a mí me encantó lo primerito que Daniel sugirió cuando estábamos haciendo la escaleta de este tema, y es hablar un poquito de los talentos innatos versus adquirir un talento, ¿no? Porque creo yo que vivimos también en esta sociedad que pues nos dice, es que tú naciste para lo que naciste, y está este dicho horrible de el que nace para maceta no pasa del jardín, que a mí me parece denigrante, incluso creo puede tener tintes clasistas, y o sea, te desmotiva mucho porque dices, si yo no puedo hacer esto, entonces nunca voy a poder. Fomenta esta sensación de impaciencia, porque hay gente que dice, no, es que no me sale a la primera, entonces no, como no me sale y no lo tengo innato, ya, chao. Pero para evitar esto, y más que nada como adultos nos pasa porque tenemos esa creencia de, ay, es que yo debía aprenderlo cuando era niño, porque los niños son como esponjas, ya aprenden todo. Pero no. Entonces, Dani, Platícanos un poquito en tu experiencia cómo ves esta parte. Pues mira, es muy cierto. De hecho, justo qué bueno que lo abordas por ese lado, porque pasa justo eso. Nos venden la idea de que tú tienes tus talentos innatos, ¿no? O sea, tú naciste siendo un excelente futbolista, naciste siendo un excelente escritor, un excelente caricaturista, un excelente youtuber, un excelente lo que tú quieras. Y ese es tu talento, ¿no? Y a eso te tienes que abocar. Y si no tienes pues la habilidad, pues ya, ¿no? Ya perdiste, ya te chingaste, en pocas palabras. Y no, realmente creo que no es así. Nos lo vendieron mucho justo como eso. De hecho, el hecho a través de la culpa a Disney. que nos vende mucho como que eso, ¿no? Como que todos nacemos con un talento. De hecho, creo que por ahí llegué a escuchar mucho esa frase hace no mucho tiempo. Todos nacemos con un talento. Y yo creo que sí es cierto. Todos nacemos con un talento. Tal vez tu talento sea, pues no sé, tocar la flauta o hacerte el tonto todo el día, pero tienes un talento y se vale. O sea, si al final de eso logras sacar una gratitud o si logras sacar algo que te haga crecer como persona, está excelente, pero no todo el mundo tiene talentos innatos, ¿no? O sea, y a mí me pasa, te podría decir, con a mí me gusta mucho la música, la aprecio mucho, me encanta la música, y aún así yo soy una verdadera un verdadero desastre para componer, para tocar instrumentos. Tengo oído musical, pero si me quieres poner a aprender una canción en punto en el piano o algo así, me voy a tardar. O sea, no es un talento innato. O sea, al final no es como esa gente que llega y escucha la canción y de repente ya la está tocando casi al pie de la letra a la perfección, casi sin saber nada, ¿no? Hay gente que, y eso es algo que a mí me da un poco de envidia, debo de confesar, hay gente que, y me acuerdo mucho de esto en la primaria, que tenía un compañero que dibujaba de una forma espectacular. O sea, era un talento innato que él tenía para dibujar, y pues yo trataba de hacer lo mismo que él y pues me salían puros monos de palitos. Y para él era un talento completamente innato, pero sí, para mí no. Yo te podría decir que mi talento completamente innato, que es un talento del cual no he sacado realmente gran beneficio, por lo menos, bueno, sí en la vida, pero no como yo quisiera. Mi talento innato es escribir. O sea, yo es para lo que soy mejor. O sea, definitivamente se me da muy bien el comunicar con las palabras y sobre todo a través de la escritura. Y ese es mi talento, ¿no? E insisto, hay gente a la que se le dará mejor jugar fútbol, hay gente a la que se le dará mejor cocinar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tú quieres aprender algo y llegas con esa idea de voy a descubrir si ese talento es innato, si ese talento es algo con lo que yo nací? Llegas y en tu primer intento quemas un kilo de arroz. Te das cuenta de que, y bueno, me pasó, por eso lo digo. Y te das cuenta de que no es tu talento, o sea, o que tal vez falta refinarlo. Y es ahí donde pasamos con el siguiente punto, ¿no? Que es adquirir un talento, porque no realmente, no todas las personas nacen sabiendo y no todas las personas nacen con la habilidad mágica de hacer cosas de manera completamente innata. Entonces, es gusto y se vale adquirir talentos nuevos. Y sí, tal vez no se te va a hacer tan fácil como si tú ya vinieras con esa carga genética o esa predisposición. Pero al final, la práctica hace al maestro. Y me da mucha. Bueno, es curioso porque por ahí me acuerdo de una frase donde decían. Mira, te voy a poner un ejemplo que seguro vas a cachar. Hablando de Disney. De Disney. Ratatouille. No sé si recuerdas una parte en la que Paulette, creo que se llama Paulette o algo así, la mujer esta que está ahí en la cocina, sin ser despectivo, comentaba que le daba hasta cierta envidia ver cómo supuestamente Linguini pues se le va tan fácilmente la cocina sin nunca haber pisado una cocina. Y ella se partió el lomo tantos años, tomó tantos cursos, pasó tantos obstáculos, luchó contra tantas cosas y apenas así ha logrado llegar al nivel que tiene este hombre, supuestamente, bueno, que en realidad es el ratón, ya lo saben, que no hizo prácticamente nada, ¿no? Entonces al final sí va a ser un camino más difícil, pero si te interesa y te apasiona, pues no hay imposibles, ¿no? A menos que ya sea algo muy complicado, que tú digas, yo quiero ser un gimnasta que se dobla en cuatro y queda como un origami y no tienes el cuerpo para eso, bueno, pues ahí sí, pues no hay mucho que hacerle, ¿no? Sí. Pero en general, puedes adquirir un talento, o sea, y puedes probarlo. Y de hecho, yo me acuerdo que en alguna ocasión, en nuestro primer podcast donde estuvimos juntos usted y yo, justo fue la moraleja que yo dije: atrévete a explorar, atrévete a hacer cosas nuevas, que la ignorancia, que el miedo no te detengan. Siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo y si algo te llama la atención, hazlo y pues pruébalo. A lo mejor descubres que es una habilidad innata o que te puede apasionar lo suficiente para seguirlo explorando y explotando. Efectivamente. Ah, oh, se merece. Ah, ¿qué efecto le ponemos? No sé si ponerle un ah o unos aplausos. Eso, motivación a tope. Excelente. Bueno, me encanta todo lo que comentas y aquí es donde hacemos un poco un parteaguas porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo, y esto es algo contra lo que creo que yo me dedico especialmente a profesar. Bueno, hay muchas cosas en las que yo profeso en contra, pero una de ellas es siempre cuidado con los falsos deseos. Entonces, esto nos va a llevar al siguiente punto de cómo podemos elegir correctamente un hobby. Y una forma de saber es, ¿eso que tú piensas que te puede gustar realmente te apasiona? ¿Realmente dices tú, ok, si pasaran 10 años, yo me vería siguiendo practicando este hobby? Topen esos gerundios ahí juntos, pero bueno, es difícil hablar así. ¿Yo me veo en 10 años todavía practicando este hobby? Si la respuesta es sí, ok, bueno, nos va dando un indicio de que probablemente, ¿no? Puede ser un deseo propio, pero si es un deseo que decimos, bueno, es que esto es algo que todo el mundo está haciendo, entonces ahora yo también quiero, por ejemplo, imagínate que alguien dice, ah, es que mi hobby es hacer TikToks y Reels y videos cortitos. Oye, ¿y cómo aprendiste? ¿Dónde lo viste? Ah, pues es que todo el mundo lo está haciendo. Mira qué tal que me hago rico, qué tal ahí que le pego al gordo de internet y no, hombre, me hago viral y me pagan las empresas y me mandan que los maquillajes y así. Pero realmente eso es un deseo propio. O sea, es algo claro que te nace porque luego se da uno cuenta. Y no, la otra vez, justo cuando estaba subiendo un video corto a TikTok, me salió un uno en el home screen que me dio tanto cringe porque lo hacía con tanta desgana la persona. Truco para iPhone. Ay, no, o sea, no, es una sensación que no les puedo describir. Y cuando ves esas cosas dices, bueno, esta gente realmente está haciendo esto porque es un hobby que ellos desean, que practican con gusto. Claro. O simplemente se suben a un tren, ¿no? Entonces, hay que empezar por allí porque normalmente, y acuérdense, si algo se siente bien, está bien. Pero si algo se siente incómodo, mal, entonces no está bien. Y siempre debemos partir de eso. Claro, hay que escucharnos, hay que hacernos caso. Y yo te diré, hay tres puntos importantes a considerar. Primero que nada, cómo saber si eres bueno para algo o no. Y cómo saber si vale la pena continuar con un hobby o no. Yo creo que, ok, digamos que ya escuchaste todo mi choro, ya te inspiraste, dijiste, ah, no más, sí tiene razón este güey que, sí, que está aquí hablando en este podcast, ¿no? Y te das cuenta de que, pues, vales pa' pura, ahí, la censura, por favor, vales pa' pura, ¿no? Entonces, me pierdo, aquí está. Ahí está, gracias. Y dices, no, ¿sabes qué? De plano no se me da, ya llevo 4 kilos de arroz quemados, Ya rompí la guitarra, ya rompí 5 cuerdas. La guitarra ya me costó más cara cambiar las cuerdas que la pinche guitarra por sí sola. Ya me torcí un tobillo jugando fútbol. No, sí, no sirvo para esto, pero ahí quiero seguirlo intentando. Yo creo que si hay un punto en la vida en el que sí dices, bueno, no en la vida, ¿no? Ya tampoco me voy a poner tan intenso. Pero un punto en este apartado en el que dices, si después de tantos intentos de plano no se te da, también se vale aceptar que no es lo tuyo. O sea, podemos, digamos que adquirir el riesgo de decir voy a intentarlo y al final es un riesgo porque hay el gran riesgo de que te decepciones y te desmoralices y también hay el gran riesgo de que te des cuenta de que si sigues luchando lo vas a lograr, pero hay que tomar en cuenta de que es un riesgo y si asumes el riesgo y al final te das cuenta de que no valía la pena y de que, como dice Eric, es al final un hobby que te estresa, que te desmoraliza, que te hace sentir inútil, que te hace sentir mal contigo mismo, entonces no es para ti, déjalo y busca otra cosa. Y eso creo que es más sano que seguir intentándolo. Es como las relaciones tóxicas, ¿no? O sea, si te trata mal, si te sientes mal, si te la pasas mal, no es ahí. Vete con otra persona o quédate solo, pero no es ahí, ¿no? Ya hablaremos de relaciones en otro momento, pero más o menos la vida se resume en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo elegir un hobby correctamente? En pocas palabras, pues justo viendo que sea algo que te llene, que te apasione, que te haga, que te dé alguna gratificación personal. También se vale ganar dinero de un hobby, aunque ya hablaremos de eso más adelante en este podcast. Pero principalmente, yo creo que es eso, ¿no? Que sea algo que te haga sentir bien, porque al final de eso se trata, de pasar el tiempo que no estás dedicando a tus otras funciones básicas como ser humano, que es trabajo, familia, relaciones interpersonales, relaciones de pareja, tiempo para ti mismo, comer, dormir, hacer ejercicio, todo eso que tenemos que hacer. Ese tiempo tiene que valer la pena y te tiene que hacer tiene que hacer sentir bien, porque si no, de otra forma, pues estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tu energía, estás haciendo algo que no te gusta y terminas como este chavo de TikTok que nos dice Eric, que se me hace bastante triste. Y pues no tiene caso, ¿no? Yo insistiré y seguiré insistiendo y no los voy a dejar de fregar, les voy a caer gordo. No venimos aquí a sufrir, venimos aquí a disfrutar, ¿no? Entonces, yo creo que así podrías ir pensando cómo elegir correctamente un hobby. Y por supuesto, muy importante que sea algo que esté dentro de tus posibilidades, porque si tú dices, no, pues yo mi hobby quiero que sea ser piloto de la Fórmula 1, híjoles, pues no digo que sea imposible, sí, pero no, necesitas tener los recursos. Entonces, también hay que ser realistas. Efectivamente. De hecho, para reforzar un poquito esto antes de irnos al siguiente punto, les voy a poner un ejemplo empírico que yo viví y va más que nada orientado a que, ok, sabes que algo te encanta, te apasiona, pero no te terminas de sentir conforme porque hay algo que no cuadra y a veces pequeños o grandes cambios hacen mucho la diferencia. Una de las cosas por las que yo siempre les digo es que para mí la secundaria fue una época increíble. Fue porque yo me centraba justamente mucho en mis actividades recreativas. Entonces, yo me acuerdo que yo desde antes de entrar a la secundaria, en mi casita me decían, ah, oye, ¿habrá banda de guerra ahí en la secundaria? Y yo decía, ¿qué es eso de banda de guerra? Ya me explicaban, es que tocan ahí que el tambor y que la trompetita, que no es un tambor y tampoco es una trompeta, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y yo decía, se ha de estar bien chido. Y sí, justamente en la secundaria en la que yo iba, había banda de guerra. Entonces, desde el primer día que hubo convocatoria, allí me presenté. Y bueno, aquí no sé cómo describirlo, pero básicamente el capitán de la banda te asignaba tu instrumento. Si tú agarrabas las claquetas y podías hacerle taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, si te salía, ibas para caja, la caja de guerra. Si no te salía, ibas para corneta. Así, esa era la única prueba. Así como de estúpido se suena, ok, así es como a él le funcionaba, pero no a todo el mundo del otro lado nos funcionaba. Entonces dije, bueno, pues ya no pude, no soy menso para hacerle taca, taca, taca, taca. Entonces dije, bueno, vamos a la corneta. Y nunca pude tocar la pinche corneta. Perdí 2 años de tiempo, no me salía. O sea, yo soy malísimo con los instrumentos de viento. Creo que los únicos que hay más o menos son la armónica y quizá la flauta. Pero mi maestro de música de la secundaria era muy extraño, entonces nunca nos enseñaba nada. Ya después les platico. Pero bueno, la cosa es que perdí 2 años y a mí me encantaba estar en la banda de guerra. Yo hacía lo que podía, le soplaba y hacía lo que podía, iba a todos los eventos, tenía mi uniforme siempre planchadito, limpio, estaba en los homenajes allí siempre. Estaba ahí con mis amigos, echábamos buen desmadre y todo. Y un día dije, estaba ya más o menos en segundo año de secundaria y dije, a ver, voy a agarrar la caja. Y que le intento, pero ahora sí ya chido. Y dije, ahora sí me salió. Entonces, un sábado, agarré así una caja y me formé allí en la fila y les dije a algunas amigas de ahí, oye, a ver, enséñame cómo se le hace aquí. Y me empezó a salir. Y dije, ok, creo que ahí por mi mente pasó, pinche capi pendejo, o sea, 2 años perdidos porque no me pusiste en el instrumento correcto, no me diste otra oportunidad. Uh-huh. Y yo, o sea, de verdad, cambió mi perspectiva completamente. Dije, me encanta, aprendí a moverle muy bien y la verdad es que sí fue un cambio sustancial. Ya después, como un añito después, entré en contacto con una batería, el instrumento así, ya saben, con los platillos y todo, los tombos y esto. Los toms, mira, yo aquí haciendo mis spanglish raros, los toms y todo. Y y lo intenté y dije, ok, sí, le agarro coordinación. Entonces, ese pequeño cambio de decir, ok, ya me cansé de la pinche corneta que nada más no doy una. Voy a intentar, que a fin de cuentas era la misma actividad, tocar en una banda de escuela. Ese pequeño cambio, de verdad, lo fue todo. ya no tengo la batería porque no cabe, hace mucho ruido. Pero bueno, eso se puede resolver, ¿no? Con una batería eléctrica o estas cositas. Pero bueno, de ahí yo encontré un hobby. A mí ya me gustaba la música también igual desde siempre y lo mío es más la guitarra. Pero igual dije, ok, mira, la percusión me gusta, se me da. Con un poquito de práctica, pues se puede llevar a algo más. Entonces, bueno, ahora sí, y vamos a hablar un poquito de... Justo lo que mencionaba Dani, de esta discusión eterna de qué pasa cuando conviertes tu hobby en tu trabajo. Entonces, claro. Aquí, primer round. Dele, señor Daniel. Bueno, primero que nada, antes de aclarar ese tema, yo quiero aclarar algo muy, muy importante de los hobbies. Y es algo que yo descubrí a las pedradas y algo que sigo viendo con muchas personas y que es algo... bien difícil de entender y es algo muy duro de aceptar. Y es que los hobbies no los hagas por nadie más que no sea por ti. ¿Y por qué? Porque sí, al final, o sea, yo creo que uno empieza con esa mentalidad, por lo menos cuando yo era más joven, así le hacía. Yo quiero escribir y quiero ser un escritor alabado, que la gente lea mis libros y que todo el mundo diga, no manches, qué bien escribes, me llevas a otro universo. Y al final era muy frustrante porque... pues pocas personas leían las cosas que escribía y no lograba el impacto que yo quería, y eso te desmoraliza mucho al punto de incluso de dejar ese hobby, ¿no? Y al final, a lo mejor tú eras bueno o eras buena para eso, pero el hecho de no haber recibido el reconocimiento que tú esperabas, pues al final te desmoraliza, terminas dejándolo. Y eso creo que es de las peores cosas que puedes hacer. Sí, o sea, siempre... Y es algo que yo aprendí a los trancazos, hazlo por ti mismo y vas a ver que te va a cambiar la vida. Y te voy a platicar rápidamente mi anécdota para irnos al tema. Como te digo, pues yo escribía con la intención de que la gente lo leyera. Y dices, no, pues es la lógica, ¿no? O sea, el arte está ahí para que las personas lo vean y para que genere ciertos pensamientos y sentimientos en las personas. Ahora sí que es medio... ¿cómo se podría decir? Medio existencialista, que sin las personas el arte no existe. Pero pues yo sí me frustré mucho al punto de casi dejarlo, pero luego dije, ¿sabes qué? Hoy voy a escribir un libro porque yo quiero ver ese libro realizado y quiero que esa historia la pueda leer las veces que yo quiera y siempre va a ser la misma y no tenga que estarla reteniendo en mi cabeza, y quiero que sea como lo que yo imagino. Y así fue como hice pues mi primer y único libro. Tampoco es gran cosa, son 100 páginas, pero al final a la gente le gustó porque fue hecho con el corazón, fue hecho para pues con las intenciones correctas. Al final mucho depende de eso, y lo mismo me ha pasado y me sigue pasando de vez en cuando con lo de artista de caricaturas y ese rollo. La verdad es que pega muy duro no sentir el reconocimiento, y pega muy duro ver que alguien hizo un garabato hecho con las nalgas, con perdón la expresión, y que tú lo hiciste con tanto amor, con tanto cariño, con tanta técnica, y ese dibujo hecho con las nalgas tiene 3,000 likes y tú nada más conseguiste unos humildes 10 likes. Y eso frustra y es horrible. Y de nuevo aquí insisto, hay que mantener enfocada la idea de que eso es para ti. O sea, esa gratitud de hacerlo bien, esa gratitud de encontrar que está hecho como a ti te gusta, es lo que te va a llenar. No si le gustó a otras personas, no si ganaste dinero con eso, no si te volviste famoso con eso. Eso al final es un plus, eso al final es un extra. De hecho, así es como realmente crece la gente. O sea, un verdadero... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un verdadero virtuoso no se vuelve famoso buscando agradarle a la gente. Un verdadero virtuoso se vuelve famoso y conocido y querido haciendo las cosas como le gustan y como las... pues como con el corazón y como quiere hacerlas. Y así es como funciona esto. Es muy extraño, pero sí funciona. La verdad es que tampoco lo termino de entender, pero así funciona. Se merece otros aplausos, ¿eh? Ya nada más y para bueno, cerrar este punto. Si sienten que tienen que realizar una actividad únicamente para ganarse el reconocimiento en los demás, ya saben la respuesta. Vayan a terapia, porque no está chido eso de depender de las valoraciones de otros para tú darte autorreconocimiento. Correcto. Y bueno, ahora sí, vamos a la pregunta, que así la es. Repetimos. La eterna discusión de convertir un hobby en tu trabajo. Bueno, pues, ¿en qué momento? Es que hay una frase que es muy típica y yo estoy todavía como que en discordia con esa frase. Y creo que sí va muy de la mano con lo que estoy diciendo ahorita. De nunca conviertas tu trabajo, tu hobby en un trabajo, porque te vas a quedar sin hobby y vas a odiar tu trabajo. Y pues no sé, o sea, como que en parte digo, voy de acuerdo por un lado, porque sí, es correcto cuando un hobby que haces por amor, por gusto, por distracción, lo conviertes en una obligación, algo pasa en tu cabeza que lo ves diferente y justamente pasa lo que te estoy diciendo, dejas de hacerlo por propia satisfacción y empiezas a hacerlo para satisfacer las necesidades de alguien más, porque realmente si estás ofreciendo un trabajo o estás ofreciendo un servicio, es porque le vas a proporcionar esas habilidades, esos conocimientos, esa inspiración a otra persona. Y es complicado, la verdad es que digo, qué padre si logras encontrar ese equilibrio entre lo que tú quieres y lo que te están pidiendo, que creo que eso es lo más difícil y te lo puedo decir en mi experiencia. Yo convertí mi hobby en un trabajo, ¿no? no sé, o sea, al final era un hobby que yo amaba, que disfrutaba muchísimo, que me llenaba muchísimo, que era el dibujo. Y de hecho, pues aquí es donde yo salgo con mi chistosada de presentarme como artista gráfico y realmente era un hobby. Yo de verdad es que me encantaba, me distraía, me relajaba, me sacaba de este mundo, me sacaba de mi estrés, de mis problemas. Y un día dije, ¿sabes qué? Yo veo que mucha gente vive de esto y yo ya me estoy quedando sin ideas y quiero hacer cosas para otras personas y de paso aprovechar que ya adquirí todas esas habilidades, todos esos conocimientos y monetizar eso y sacar un beneficio propio, ¿no? Y por un tiempo funcionó, por un tiempo tuve a bien saber qué proyectos elegir y qué no, qué cosas tomar y qué no, porque por supuesto si te comisionan algo con lo que no te sientes cómodo, no lo aceptes, eso es una ley de vida. Y sobre todo creo que en este tipo de cosas como artista, si es algo con lo que tú no te sientes cómodo, no lo hagas, no lo aceptes, porque va a salir horrible, vas a quedar mal con el cliente, vas a quedar contigo mal, vas a quedar mal contigo mismo. Es una muy mala idea. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer de este hobby, pues si no un trabajo de tiempo completo, no algo de lo que pudiera vivir, porque bueno, ya era mi plan a largo plazo, pero al fin y al cabo pues es algo que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho aprendizaje. Lo convertí en un trabajo, ¿no? Un trabajo de tiempo parcial. Y llegamos al día de hoy, 2022, en el que me siento un poco arrepentido porque al final del trabajo cambió mi forma de ver ese hobby y ahora lo veo como una parte más de estrés, de que sabes que ya lo veo como tengo que hacer estos procedimientos y cómo le voy a cobrar a esta persona y cuánto le voy a cobrar y por qué le voy a cobrar eso y cuánto tiempo me voy a tardar y que tienes que cumplir plazos, porque por supuesto cuando es algo para ti pues tienes todo el tiempo del mundo. Dices, sabes que hoy empiezo a hacer un libro y nadie me está esperando, entonces si quiero lo acabo en 2 años y no pasa nada. Pero cuando alguien te está pagando, esperan ver resultados y tienes que apurarte y tienes que sacar todas tus habilidades, tienes que sacar tiempo de donde sea porque alguien te está esperando y alguien te dio la confianza de darte un dinero para hacer ese trabajo. Y la verdad es que sí cambia mucho la perspectiva. Durante un tiempo es disfrutable, pero ya después llega el estrés y llega que al cliente no le gustó y a ti sí te gustó y hay un conflicto de intereses porque tienes que hacer lo que te pidieron porque no es para ti. Y se vuelve muy complicado y al final sí terminas pues perdiéndole ese amor y perdiéndole esa satisfacción a ese hobby. Pero insisto, puede que haya, o sea, no me cierro la idea, puede que haya gente que encuentre en ese hobby la oportunidad de monetizarlo y vivir de ello. Y me consta que hay gente que lo hace, porque hay gente que buscó o encontró otro camino y por decir en este ramo de las caricaturas y del arte digital y todo eso, se crearon un Patreon, hicieron un cómic y hacen lo que les da la gana porque es un cómic que ellos escribieron y que ellos desarrollaron. Y viven de eso y bueno, eso es lo que yo quisiera aspirar en algún punto. Que hacen sus cómics a su tiempo, a su ritmo y la gente ahí está esperando ansiosos porque quiere saber qué va a pasar. Y bueno, se vale, ¿no? Al fin, insisto, es como que encontrar ese equilibrio, pero siempre está ese gran riesgo de que ese hobby se convierta en algo que te estrese, que te presione, que al final termines de empezar a sentirte incómodo porque ya no es lo que tú querías, porque ya tienes plazos que cumplir y temas que pues tal vez no te sientas muy cómodo al respecto, pues porque ya no es tan libre como solía ser, ¿no? Y pues bueno, eso es más o menos lo que yo pienso de cómo, de que la idea de convertir tu hobby en un trabajo. No sé tú cómo lo veas. Ah, es que no, me dieron ganas casi así de ponerme triste, de llorar. Necesito añadir aquí en el pad el efecto de sonido del violín más pequeño del mundo. Se los debo para el siguiente episodio. Es que yo creo que todo está como dices, en balance. Pero, por otro lado, creo yo que si quieres desarrollar primero un hobby y luego monetizarlo, tienes que elegir muy bien ese hobby. Y aparte, creo yo, como todo en esta vida, necesitas como que pues ese tiempo de prueba, ¿no? De decir, ok, a ver si me ajusta, a ver si queda bien, a ver si se puede volver rutinario, ¿no? Porque tú has hecho esta metáfora otras veces y creo yo que es muy válido. Es decir, bueno, en el momento en que tú monetizas un hobby, estás casi que casándote con el hobby. Entonces, pues es igual que un matrimonio con otra persona, ¿no? O sea, tienes que tener este periodo de prueba, vivir con esa persona un tiempo. Bueno, al menos es lo que la psicología recomienda, ¿no? Lo que algunos terapeutas dicen, ¿no? Y está esta otra frase que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes, ¿no? Es algo más o menos parecido, porque si no, se van a odiar después y etcétera. Casi que lo mismo pasa con los hobbies, especialmente si lo quieres monetizar. A lo que quiero ir es, de verdad tienes que pensar muy bien, y esto a mí me ha estado sirviendo, ¿qué tan para ti es casi que espiritual esa actividad que llena un hueco enorme que tu mente te pide como actividad recreativa? E incluso hay que ver cómo ejecutas ese hobby, porque si lo ejecutas de una rutina así tan casi como de rito, es que entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si guay de rito. Entonces, casi si tú dices, mira, yo cuando voy a hacer mi yoga, me pongo un incienso. No sé por qué siempre se me viene el yoga a la cabeza. Me pongo un incienso, me pongo aquí un jazz y ya pongo ahí el fitness plus y me pongo a hacer el yoga. Es para mí algo tan así. O sea, imagínate estar monetizando eso y que entonces siempre tengas que prender inciensos y que ahora vayas a dar clases y así. Hay que saber identificar ese tipo de cosas. Y lo pongo un poco en carnita personal. Para mí, yo creo que mi hobby favorito, casi el favorito, yo diría que sí es el más favorito, es jugar videojuegos. Y yo me he dado cuenta que más o menos cuando juego, tengo este tipo de... lo ejecuto con ciertos hábitos. Y si no los ejecuto de esa forma, no me siento cómodo a jugar, de verdad. Tengo que irme acá atrás a la pantalla, los que me estén viendo en video, por ahí se ve, está apagada, con mi sillita, sentarme, a veces tengo mi tacita de té, con mis audífonos y así. Yo cuando juego no hablo, a lo mucho si es un juego de terror que me espanta, doy un pequeño salto, un grito y ya. Pero yo no soy así de, bueno, tíos, y ahora podéis ver, ¡oh, coño, me está disparando! No. Normalmente no soy así y no son los tipos de juegos que juego. No eres comentarista. Ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces yo algún tiempo, y el señor Daniel lo sabe, me estuve debatiendo, bueno, ¿y si lo monetizo y si me pongo a hacer acá unos análisis bien perrones y todo? Pero yo llegué a un punto en el que dije, es que si lo convierto en un trabajo, o sea, voy a tener que estar ahí atragantándome de jugar, ya no lo voy a disfrutar. O sea, realmente tienes que pensar... Al ser un hobby que ya monetizas, es algo que ya Daniel lo dijo, lo tienes que estar haciendo bajo presión, con límites de tiempo. Y yo lo he aplicado en mí, digo, no, es que yo juego cuando puedo y cuando quiero. Cuando no puedo, no juego aunque quiera. Tengo que hacer otra cosa. Tengo que estar ahí en Nextbeat grabando el podcast, etcétera. Y cuando, ¿qué dije ahorita? Cuando quiero y no puedo. Y cuando no puedo, no, es que es lo mismo, ¿no? A ver, ayúdame ahí que me estoy cuadrateando. Cuando quieres no puedes y cuando no puedes no quieres. Sí, ya me metiste también, sí, en el mismo rollo. Pero bueno, creo que ese es el dilema, ¿no? De que cuando tienes la disposición y las ganas, y a mí me pasa mucho, créeme, no tienes el tiempo, no puedes en ese momento y es horrible y es frustrante. Y cuando tienes... Dios mío. Y cuando tienes el tiempo, tienes todas las condiciones correctas, pero tienes ganas, no tienes, no quieres, o sea, las cosas no salen, simplemente el cuerpo no quiere, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que ahí está mucho de la clave. Elige bien qué actividades, porque incluso cualquier trabajo requiere algo de ser robot. ¿Ser robot en qué aspecto? En que tienes que ser mecánico, en que tienes que ejecutar comandos en tu cerebro que se hagan así. Entonces, identifica qué hobbies tienes que dices, ok, mira, aquí no me molesta tanto estar ejecutando comandos, recibiendo órdenes, estar bajo presión, porque es algo que mi cerebro disfruta haciendo en automático, que no tengo problemas. A diferencia de un hobby que no disfrutas hacer en automático, ¿no? Jugar un videojuego es lo menos pasivo que hay, porque tienes que estar respondiendo a muchos estímulos. Bueno, ese es un ejemplo personal. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho también editar video. Y yo me he dado cuenta que cuando lo hago bajo este efecto mecánico, este efecto robot, aún así lo disfruto mucho. Recibo estas recompensas de neurotransmisores en el cerebro. Entonces hay algo en mí que dice, ah, sí, está muy chido. Sigue. Y por horas ahí metido. Entonces así es como yo digo, ok, bueno, me gusta editar videitos. ¿Cómo le puedo hacer para entonces monetizar este hobby de editar videos? Y bueno, ya de ahí se abre el abanico, ¿no? Eres autónomo, te buscas un lugar donde estén buscando un editor, que sea fijo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está el punto central. Identifica qué tan mecánico estás dispuesto a realizar ese hobby. Claro. Y qué tanta presión vas a estar dispuesto a soportar. Porque yo creo que no siempre el hecho de que monetices un hobby va a hacer que pierdas ese hobby. Creo que puede ser una combinación ganadora. Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. A Daniel y a mí nos encanta grabar podcast, nos enloquece. Bueno, ahora estamos buscando seguir ejecutar esto cada semana con nuestros cursos y que así pues sea rentable, ¿no? Estar grabando, que los pájaros vivan de algo más de cantos, etcétera. Entonces, ahí les dejo. Eso yo creo que es una pequeña clave a tener en cuenta. Sí, me parece perfecto. La verdad es que nada más que añadir. Entonces, bueno, pues ahí hay que tomar otra cosa en cuenta y es que pues ya, ok, digamos, ya tienes tu hobby, ya elegiste qué quieres hacer, ya te diste cuenta de que es algo a lo que te puedes comprometer y es un riesgo que vas a asumir. Me voy a meter en este hobby y ojo con lo que acabo de decir, es un riesgo que vas a asumir. Me voy a meter en este hobby, voy a comprometerme a hacer todo lo posible por llevar lo más satisfactoriamente este hobby. ¿Ahora qué? ¿Qué tan caro puede ser? Pues realmente muy caro dependiendo de qué se trate. Y es ahí donde da miedo realmente meterse de lleno a un hobby. Porque, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Como artista digital, de entrada, pues digital, esa palabra mágica, ¿no? Que ya vemos todo el día, todos los días, todo el tiempo. Eso lo hace muy caro. Nos estamos hablando que necesitas un dispositivo caro. Y no importa si es iPad, si es tableta digital, si es lo que sea, necesitas de perdido una computadora. Las computadoras, por supuesto, son caras. Necesitas, yo recomiendo que si quieres ser un artista más o menos decente, y ahí sí, discúlpenme, yo soy muy tajante con eso. Entiendo si hay limitaciones, que hay gente que nada más tiene un celular y está bien, pero si te quieres dedicar a eso de una forma más comprometida, dibujar en un celular, la verdad es que es una blasfemia porque no es lo mismo que dibujar en una tableta digitalizadora con tu laptop. Hoy hay gente que incluso invierte, se compra una pantalla completa específicamente para eso. O gente como yo que se compra un iPad y un Apple Pencil y todo eso es muy caro. O sea, al final te vas a gastar, pues no te voy a decir exactamente qué cantidades, pero es muy caro. Y ese es de los hobbies baratos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí Charlie, como siempre, un saludo. Se metió al hobby del café y luego ya nos platicará. Híjole, eso en sí. Otra cosa. Las cafeteras están, pero carísimas, o sea, de 10 mil pesos no baja la más barata, ¿no? Que valga la pena. Más el molino, más el café, por supuesto, más las tacitas, más aprender y todo ese rollo. Los cursos de barista son caros, o sea, yo no sabía, pero son muy caros. Y hay gente que vive de eso, por supuesto. Pero, y sigue siendo de los digamos, decentes, ¿no? Ya si te quieres meter, tu hobby es tunear coches, pues agárrate, papá, porque vas a necesitar mucho dinero. Si tu hobby es, pues, ¿qué te puedo? Bueno, te puedo dar mil ejemplos, ¿no? Ser audiófilo, como, de hecho, pues ahí les cuento el chisme. Esta cosa, esto que tengo aquí, que seguro los que están escuchando no van a saber de qué rayos les hablo, mis audífonos, son un hobby y son muy caros los hobbies de audiófilo. O sea, he escuchado de equipos que valen cientos de miles de pesos o decenas de miles de dólares. Y de verdad es que es una cosa que si te quieres meter bien de lleno, aguas, porque la verdad es que si comprometerse de lleno con un hobby te puede salir muy caro. Entonces yo te diría que elijas sabiamente qué tanto te vas a meter y a qué hobby te vas a meter, ¿no? Y también por eso digo, no todos los hobbies son para todos, porque a mí me encantaría decir, ¿sabes qué? Yo voy a meter al hobby de tunear coches y me voy a ir a hacer track days con mis compas que traen otros coches. Y no, a mí me encantaría, sería muy feliz, pero no me alcanza ni para ponerle gasolina a mi coche. O sea, ¿qué me voy a andar metiendo a tunear carros y a meterme a track days y todos esos rollos donde, pues, en un fin de semana te gastas 10 mil pesos muerto de la risa y me estoy viendo barato? Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente, que los hobbies también tienen sus costos. Y sí puedo decir, sí vale la pena si te llena, insisto. Yo te puedo decir, me estoy metiendo al mundo de la audiofilia y a mí sí me llena, me encanta, disfruto mucho mis audífonos. Pero si fuera el caso de que dijeras, a mí me vale gorro si traigo unos audífonos del metro, si traigo unos audífonos, los más mamilas que te puedas encontrar, y vayan a escuchar mi podcast de cómo comprar los audífonos ideales, en todo lógico, es el spam. Si a ti no te importa, pues va a ser absurdo decir, no manches, este loco se gastó $300 en unos audífonos, ¿no? O sea, y ahí es donde pues compensas, dices, esto me va a hacer feliz, esto no me va a hacer feliz. Yo no me gastaría un 10 mil pesos, $500 en una cafetera. Hay gente que gustosamente lo haría. Entonces hay que como que sopesarlo y valorarlo, ¿no? Efectivamente. Ah, no, es que, miren, aquí ya de entrada, o sea, vamos a dejar algo bien en claro, ya para ir cerrando, ya vamos a acabar. Desde los inicios de la humanidad, en que la humanidad se desarrolló como este simio complejo que necesita actividades recreativas, ritos, tradiciones, crear símbolos. Ay, perdón. Ya se ahora fue, sí, perdonen ustedes. Ya hay, como diría Pedro Sánchez, una almendra, perdón, se pueden perdonar ustedes. Hay que dejar en claro que desde que el ser humano desarrolló esta necesidad, siempre ha costado, siempre ha necesitado dinero. O sea, por algo acuérdense que el concepto de mecenas surgió hace cientos de años, ¿no? Cuando la aristocracia quería, mira, quiero una pintura bien perrona aquí. Ay, ¿qué crees que hay un chavo aquí en la calle de al lado que está vomitando porque está enfermo y no tiene dinero, pero pinta bien chido, ¿eh? Yo vi que hizo un graffiti, bueno, un graffiti del año 1400, ¿no? Imagínense. Entonces llegaban estos aristócratas y decían, mira, ven, yo soy tu mecenas, yo te doy todo el dinero que tú y tu familia necesitan y tú dedícate a pintar lo que quieras, a pintar, a hacer música, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempos demasiado, ¿cómo decirlo?, austeros para la humanidad en muchos aspectos, ¿no? Entonces tengan en mente que hoy en día eso sigue siendo así. Yo no me imagino algún hobby que no cueste. O sea, si tú dices, mi hobby es jugar canicas y hacer torneos regionales así de canicas. Uy, no. Tienes que comprar canicas. Ya me imagino las canicas profesionales de 10,000 pesos la canica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Todo cuesta, pero la clave está en que disfruta las herramientas con las que inicias y poco a poco ve haciendo upgrades a medida que tú necesites instrumentos más sofisticados. No quieras iniciar, claro, así con la canica más perrona que tiene ajuste de gravedad y así, porque primero tienes que dominar la canica básica, la normal, la chiquita, y luego la gordota que barría todas. Eso es muy cierto, sí. Y ya después empiezas a comprarte pues las canicas más perronas, ¿no? Las que pides en Amazon, las canicas alemanas que solo venden importadas, en esta página. Claro, sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, aquí nuevamente lo bajo a un ejemplo. Yo creo que puede ser súper común y que a mí me pasó. Cuando inicias a tocar un instrumento musical, empiezas con lo que tengas a la mano. Los que me vean en video, por ahí se ve una siluetita de una guitarra. Esa es una guitarrita casi de bebé, de tamaño así pequeñito. Y yo practiqué con esa cuando tenía 12, casi 13 años. Con eso fui entendiendo cómo funcionaban. Luego, unos meses después, me regalaron la típica guitarra de paracho, la guitarra clásica, la más baratita de 600 pesitos. Estaba muy bonita. Ya no la tengo aquí, está en casa de mis abuelos, porque mi abuelo también toca, entonces se la dejé por allá. Y yo practiqué con esa guitarra. Después quería una de otro color, pero no me alcanzaba. Y dije, pues, ¿sabes qué? Pues la pinto. Y vi cómo se podían pintar, se le cambió el color, busqué stickers en Mercado Libre, le puse unos stickers así que llevan las guitarras especiales, ¿no? Quedó muy chula. Y ya después dije, ok, ya necesito algo más. Y después me regalaron otra guitarra. Y así poco a poco fui haciendo upgrades, pero de hecho un tiempo trabajé en un call center cuando iba en la preparatoria y así me costeé después así un súper amplificador grandote como de los años 90, muy bonito el amplificador, ya lo vendí hace 2 años, pero bueno, o sea, tuve que trabajar para poder tener cash para comprar otras guitarras. Mis 2 guitarras que tengo aquí las compré con cash justamente. O sea, costaron las 2 casi lo mismo que los audífonos que trae ahorita Daniel, que les platicaba él. Entonces, pues son cosas que cuestan, pero yo fui haciendo esos upgrades y sobre todo upgrades que yo dije, ok, estas cosas me van a durar. Estas guitarras que tengo aquí las compré hace como 5 o 6 años y ahí siguen, ¿eh? Y nada más les cambio las cuerdas, les hago su mantenimiento. Últimamente no he tenido tanto tiempo de tocar, pero bueno, ahí siguen y cuando las quiero usar, allí funcionan. Entonces hay que saber qué comprar, qué no comprar, qué necesitas y qué sí vas a saber aprovechar, ¿ok? Entonces empieza con la guitarra de paracho, aunque sea la de bebé. Empieza con la canica que desenterraste de la tierra, la lavas y queda bonita la canica. Y ya después te compras tus canicas alemanas, ¿ok? O las heredadas, las que te dejó el abuelo, ¿no? También se vale. Exactamente. Entonces, pues allí está la clave. No te presiones y recuerda, para ser un adulto funcional necesitas tener actividades recreativas, que no te lave el mundo el cerebro. El trabajo no lo es todo. Correcto. Elige muy bien, porque acuérdate, hay que dormir, hay que comer bien, hay que tener actividades recreativas. Y me falta otra de los 4 pilares que siempre dice el buen Rafa Rufus. Escúchenlo en Supracortical, excelente podcast. Dormir, comer, tener actividades recreativas. Bueno, la otra ya no me acuerdo, pero son 4 pilares de la salud mental. Ajá. Entonces necesitas tener relaciones sanas, tal vez diría yo. Ah, ahí tienen uno personalizado del señor Daniel. Entonces, pues ya, nada más que agregar de mi parte. Correcto, pues yo creo que es momento de irnos al adultip de esta semana. Así es. Y bueno, pues el adultip de esta semana lo elegimos justamente pensando en que, ok, ya escuchaste todo este choro y dices, bueno, ok, ya elegí mi hobby, ya hice mi apuesta, ya tomé el riesgo, ¿ahora qué? Pues yo creo que el adult tip de esta semana no sería mejor que este, porque es, si ya te interesa mucho un tema, busca comunidades presenciales o en internet para que veas cómo otras personas los ejecutan, para que compartas, para que te nutras de lo que hay ahí, para que aprendas, para que intercambies opiniones. Eso la verdad es que ayuda bastante y de hecho así es como muchos hobbyistas, por decirlo así, pues nacen, crecen, se desarrollan y terminan madurando compartiendo con otras personas. De hecho ahí pues ventaneé un poquito a Charlie, que se metió en este rollo del café, se metió a grupos de Discord, se metió a comunidades en Reddit y todo el rollo. Ya de ahí prácticamente aprendió todo lo que tenía que aprender, o bueno, gran parte de lo que tenía que aprender, de cómo hacer un buen café, de cómo conseguir una buena cafetera, de qué café sí sirve, de qué café no sirve, de qué molino sí sirve, de qué cafetera no sé qué, ya sabes, todo ese rollo. Uh-huh. Y además me encanta porque él se asesora, ¿no? O sea, ah, mira, eso está padre, está barato, se ve chido. A ver, déjame pregunto en la comunidad si ellos consideran que vale la pena, ¿no? Y ya se sabe, y ya les mienten, ¿sabes qué? Sí está bien chafa, está muy bonito, pero es una porquería. ¿Sabes qué? Está bien caro, pero vale mucho la pena. Y te empiezas a dar cuenta de que hay todo un mundo, o sea, y pues eso es lo padre, ¿no? Que al final, en este mundo moderno hay de todo y para todo. Entonces, lo que a ti te guste, lo que se te ocurra, lo vas a encontrar en comunidades, en foros, en YouTube, por supuesto. Yo te puedo nombrar rápidamente 3 cosas que se me ocurren. La gente que, los tecladistas, que así les digo yo, que es un hobby completo, o sea, los teclados. Hay canales, hay comunidades, hay foros. Es una cosa loquísima que a mí me vuela la cabeza, que yo no puedo creer que haya gente que su hobby sea los teclados. O sea, se me hace como que tan surrealista, pero bueno, existe. El café, por supuesto, los audiófilos, por supuesto, los artistas digitales, la cocina, los futbolistas, los cochistas, todo ese rollo. Entonces, métete, investiga, comparte, convide, pregunta y te vas a nutrir mucho y creo que eso te va a dejar muchas enseñanzas y a lo mejor terminas descubriendo tu manada, ¿no? Tu tribu, que es lo interesante de conseguir un hobby al fin y al cabo. Efectivamente, geniales lugares para encontrar estas comunidades. Telegram, ahí por ejemplo una vez encontré un grupo de domótica, increíble la comunidad, súper amables, aprendes cómo tener domótica en tu casa, barato y lo más sencillo posible. Discord, por supuesto, Reddit, recomendadísimo. Hay casi una comunidad de todo. Y YouTube. En YouTube, de hecho, YouTube es el primer pasito. Si algo te interesa, busca videos en YouTube. Uh-huh. Imagínense, yo hace más o menos 2 años vi un video de una tarjeta de crédito en YouTube. Ya pasaron 2 años y ya hasta hice un pinche curso de finanzas, que quedó bien perrón, ¿eh? Vayan a verlo a Nextbit porque vale mucho la pena. O sea, así empieza y termina y tú dices, wow, no lo puedo creer. Y es muy bonito cuando descubres algo nuevo. Y bueno, pues nada más. Así que nos vamos a ir despidiendo, señor Daniel. Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que este podcast les haya gustado, les haya servido. Por favor, comentarios, dudas, sugerencias, todo nos lo pueden hacer llegar. ¿En dónde, señor Eric? En nuestra comunidad de Telegram, inesperadaadultez.t.me, y en nuestras redes sociales, @nextbit_mx. Así que nada. Pues ahí los estamos esperando. Efectivamente, un abrazo y coméntenos cuál es su hobby. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.